No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, y aquí estamos al aire nuevamente con más porque te vas, como siempre, por M1380, la Super Sport desde Villa Galicia, para todo el mundo, aquí en Temperley, con una entrevista en vivo con, bueno, el presidente del Club Villa Amelia, Nacho Martínez. Buenos días, ¿cómo estás, Nacho? Hola, buenos días, ¿qué tal, Fabián? Bueno, gracias por esta entrevista, me parece importante. Hoy hay una actividad que tiene que ver a las 18 de la tarde, ¿no? 18 horas, ahí en el Club Villa Amelia, para tratar un tema que me parece vital para los vecinos, también propuestas, por lo que vi que ustedes quieren generar en la gente, ¿no? Sí, estamos buscando iniciativas, digamos, ya que no hay resoluciones ni del Estado Nacional, ni provincial, ni municipal, determinar las obras que se iniciaron en un momento ya hace más o menos 2010 y terminar esas obras que tomen finalización y evitar que se sigan inundando los barrios, digamos, que estamos alrededor del Arroyo del Rey. El club donde estamos nosotros, que yo estoy presidiendo, está justo, digamos, es el centro ahí de los barrios, Villa Constitución, Villa Amelia, el Bajo de Bunge y Villa La Madrid, y son barrios que afectados totalmente siempre por la inundación. Claro, ustedes están muy cerca del Arroyo del Rey, de ahí de la cuenca, la salida del arroyo. Yo tengo entendido y también he visto que por la acción vecinal ustedes han ido de alguna manera a decirle a las personas que cuidan la estación de bombeo cuando hay tormenta, cuando se va llenando el Arroyo del Rey, para que abran y hagan funcionar las bombas y que saque el agua de los barrios. Siempre tarde, ¿es así como sucede? Sí, digamos, ya es un reclamo del vecino, digamos, el mismo vecino cuando ve que está subiendo el agua se acerca a la planta de bombeo y pide que accionen la bomba, y por lo menos lo que pasó este viernes pasado, que no se accionaron directamente. Claro. Se accionaron después de más de 4 horas que ya estaba creciendo el agua, que se estaban inundando ya los barrios, se encendieron a las 7 de la mañana, cuando ya el barrio ya estaba inundado, de las 3 de la mañana está inundado. Claro. Pasaron mucho tiempo y tarda, digamos, en actuar, digamos, es porque sinceramente los operarios que trabajan ahí no son de la zona, son de operarios que vienen de La Plata, digamos, de la ciudad de La Plata, digamos, son operarios que tardan en venir, digamos, no viene directamente, y encima antes de eso tiene que dar un permiso de defensa civil para poder hacer la bomba. Es mucha burocracia, y mientras que el agua sigue creciendo en los barrios, nosotros nos ahogamos, nos damos constantemente. Y acá el problema no es el tema de que si te inundás un poquito o mucho tiempo, muchas horas, porque el agua sube 2 minutos y te arruinó todo, porque ya mojó todo, entró a las casas, deja mugre, pudrición, y ya te arruina los colchones, te arruina muebles, te arruina cosas que ya está, digamos, no importa que suba 5 minutos el agua. Claro. Pero esos 5 minutos son eternos, ya son dañinos. Claro. ¿Y qué pasa, Nacho, que no se accionan? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando inaugurar? ¿No importa si la gente se inunda? ¿Qué están haciendo? Exactamente, eso es un problema, digamos, entre el Estado Nacional y Provincial, que no, digamos, están la expectativa de inaugurar la planta de bombeo, y sinceramente no le importa lo que eso pasa a los vecinos, digamos. Y el Estado Municipal, a ver esa situación, no actúa tampoco. Claro. digamos, es el gobierno local más cercano y tendría que estar actuando en defensa de los vecinos, digamos, interviniendo ante el Estado Provincial y Nacional para resolver este tema. Ya teniendo algo que ya está casi terminado, falta nada. Sigue esperando, especulando, no sé, digamos, cuál es el motivo que no actúa. Y nosotros nos seguimos inundando. Son barrios que ya estamos cansados, sinceramente. Los vecinos, yo por suerte pude levantar mi casa es alta, pero yo tengo mi mamá que vive al lado, mi madre, y a ella ya le entra agua en la cocina, le entra agua en las piezas. Tengo mi vecina de al lado también, es constantemente que le entra agua, llueve y no duermen porque tienen miedo, es abrir la puerta, mirar por la ventana a ver cómo está creciendo el agua. Hay muchos vecinos que ya están acostumbrados a que hay una tormenta y no descansan, digamos, tranquilamente. Tiene que estar la expectativa de que si sube el agua o no sube el agua, para ver si tiene que levantar un mueble o no, porque se le echan a perder lo poco que tiene. Son barrios muy humildes, hay gente muy marginada alrededor del arroyo, y la verdad que esta situación ya es bastante pesada, digamos, para los vecinos. La gente, entonces, no duerme. La gente no duerme. Ayer me contaba un vecino de Ayola y Campo Amor que me decía, yo no duermo, cuando llueve no duermo. Porque tal cual lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué podría hacer la municipalidad? ¿Qué acciones podría generar por lo que estás hablando vos? ¿Qué podría hacer? Mirá, nosotros como propuesta tenemos una propuesta que es que la municipalidad intervenga directamente en el accionamiento de la planta de bombeo, poniendo operarios, nosotros queremos que sean operarios que se capaciten, operarios a vecinos de los barrios para que actúen ellos la bomba, porque es el vecino, que pase a ser un empleado municipal, provincial, no sé cómo será el nombre, cómo será el catálogo, pero que sea un operario que esté las 24 horas dentro de la planta de bombeo, que cumpla una función como un día laboral, digamos. Esa es nuestra propuesta, que se capaciten a vecinos, porque son gente que sufre lo que es la inundación y sabe lo que es la inundación. No es gente que capaz que vive en un departamento o vive en un lugar que nunca se inundó en su vida, tuvo la oportunidad o tuvo la, ¿cómo se dice mejor dicho? Tuvo la suerte de no vivir en un barrio marginal que se inunde, entonces él no sabe lo que es una inundación, los daños que hace, cómo destruye una familia, cómo capaz que entre risa y carcajada, chiste, pero es para cortar la atención nomás, de que para no deprimirte, porque sinceramente ves que está entrando el agua y te estás arruinando todo, te saca el corazón, digamos. Sí. Te lo desprendes, digamos. ¿Cómo es el barrio? Contale un poco a la gente cómo, porque son barrios de laburantes, de obreros, gente que construye su casa, sus losas con mucho esfuerzo, que ponen su espíritu en la familia, en la construcción. Para ellos, para ustedes es muy importante el hogar y mantener las casas bien armaditas. ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo es Villa Amelia, Villa Constitución, esa zona? Mira, tenés gente que en su momento pudo hacer o tuvo un trabajo digno, digamos, y pudo crecer mucho, que se pudo armar su losa, sí. Se pudo armar una casa alta, digamos, porque ahí el que pudo en el momento se hizo su casa alta, digamos, edificó un poco más alto, el que tuvo la oportunidad lo hizo. Pero también tenés, digamos, gente con casa de losa o casas bien lindas, y después tenés casas muy humildes, es un contraste muy amplio, porque tenés parte que son, que nosotros llamamos cariñosamente la villita, que son pasillos, que son casas humildes, son casas de chapa, de madera, casillas, o capaz que de material, pero son bajas, son viejas, tienen más de 30 años, capaz que nunca la pudieron edificar y van pasando la generación, y la gente es humilde, ¿entendés? Gente que cartonea, que hace, digamos, sale a cartonear, después tenés gente que trabaja en la Feria de la Salada, después tenés... Es un abanico muy amplio, Villa Amelia, Villa Constitución, digamos. No tenés un solo, digamos, no es 100% humilde y no es por 100% clase media, como que se dice. Es un lugar muy humilde, pero tenés contraste, digamos, gente que tuvo oportunidad en la vida y pudo aprovecharla, y gente que no tuvo oportunidad en la vida y sigue viviendo marginalmente desde hace años. Claro, Nacho, ¿cuál es la preocupación, aparte de la inundación, que lo que más les pega, ¿no?, a ustedes en esa zona de la cuenca baja del Arroyo del Rey? El tema de los tarifazos, el tema de la comida. Ayer me contaba una vecina, una garrafa hoy está a 330 pesos, si la van a buscar allá a Fiorito, ¿cuánto la están pagando? Y si no, cocina con leña. ¿Cómo están viviendo esta cuestión de los tarifazos, el hambre, la pérdida laboral? Mira, el tarifazo, la verdad que fue un desastre. Te voy a ser sincero, hay mucha gente que decidió hacerse un puente porque no puede pagar lo que es diariamente, pagar lo que es la boleta de luz. Hay vecinos que le vienen 3.000, 4.000 pesos cuando cobran 20.000 por mes. Imagínate que ya de luz solamente, no estoy hablando de gas, claro. No estoy hablando de otro servicio más, que o el agua, digamos, ya es insoportable el tarifazo. Sinceramente, esa situación ya en los barrios de Villa Media, Villa Constitución, la situación ya cada vez es más agraviante. Después tenés el problema, digamos, de inseguridad, bastante inseguro, digamos, a través de la marginalidad, digamos, los focos de drogas, digamos, que generan que siga creciendo, digamos, la situación en los barrios, digamos. Claro. La desigualdad es tremenda, digamos. Ahí, digamos, como te dije, hay gente muy humilde, gente que en su momento pudo aprovechar, tuvo oportunidades y pudo crecer, pero la situación es bastante grave. Tenés, como te digo, contraste de cartonero a gente que anda en buenos autos, pero después es un barrio humilde en sí, es más humilde que clase media, que digamos. Contale un poquito a la gente dónde queda Villa Amelia y contame también un poquito del club que vos presidís con otro grupo de jóvenes ahí en el lugar. Mira, esto queda a, nosotros estamos ubicados en el barrio, queda a, es el barrio que da pie, digamos, a lo que es la Feria de la Salada. Queda ahí en Virgilio y Rivera, exactamente empiezan los barrios para abajo, bajando del arroyo del río Matanza, y esos son los barrios de Villa Constitución, Villa Corcho, Villa Amelia y La Madrid. Y bueno, esos son barrios que estaríamos, sería lo que sería la parte más norte del municipio de Loma de Zamora. Claro. Es como la parte más alejada del municipio, digamos. Después ahí ya se cae el municipio, ya terminaría el municipio. Claro. Y es una parte bastante olvidada. Por lo menos en 2010 tuvimos, 2008, 2009, 2010 tuvimos un proyecto, digamos, de infraestructura en el barrio, que se hizo una red de agua nueva, lo que es Villa Media, te digo, y asfaltos, que eso le dio un progreso bastante amplio al barrio. Pero después pasaron los años y se fue decayendo mucho lo que es la infraestructura. Ya no hubo mejora de nada, sinceramente hace años que no se hace nada en los barrios, no tenemos cloaca, solamente hay servicio de agua y de gas, lo que es Villa Amelia solamente, Villa La Madrid no tiene gas, no tiene cloaca, no tiene asfalto, Villa Constitución también, digamos, tiene servicio de agua y gas y asfalto en algunas calles, después tiene muchas calles de tierra, pasillos, muchos pasillos y, digamos, sin servicio de gas, de agua, de cloacas, olvídate, ese lugar cloaca no existe. ¿Cómo se arregla esto, Nacho? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla esto? ¿Lo hablan ustedes? ¿Cómo se soluciona este problema de infraestructura de las barriadas? Mirá, eso nosotros iniciamos, digo, te comento un poco de nosotros porque también tiene que ver con la situación, digamos. Exacto. Nosotros iniciamos el 10 de agosto, primero que más que nada metiéndolo en el club de Villa Amelia, sí. A través, digamos, de años por delegación, de años de abandono de ese predio que tenemos hermoso, y le estamos dando una orientación de que crezca, digamos, crecer, digamos, a través de la voluntad de los pibes. Nosotros somos jóvenes, yo tengo 32 años, claro. Después somos todos los miembros de la comisión nueva, somos pibes jóvenes, y aparte somos amigos que nos juntamos, no sé, a hablar, a tomar la coca, a charlar y generar recursos para poder ir construyendo el club. Claro. Y de ese lado nosotros dijimos a empezar a apostar a lo que es el cambio, digamos, hacer una transformación en lo que es en los barrios, digamos. Queremos poder conseguir esos servicios, digamos, servicios tan esenciales como es la cloaca. Esta obra se quedó paralizada, que en un momento se inició el Loma de Zamora, lo que es la red de cloaca, y ahora quedó paralizada totalmente. Claro. Por lo menos el ingeniero Bunge quedó abandonado, los baches que hay por el paso de los caños, y nunca se reparó, dejaron caños muertos, dejaron, digamos, lo que fue la obra de cloacas, y quedó paralizada totalmente ahora. Y no vemos espíritu del gobierno nacional o provincial de querer iniciarla nuevamente, claro. Esas obras, que sería un gran alivio a los barrios. Porque fíjate que cuando nosotros nos inundamos, todos los barrios tienen, digamos, las casas tienen pozos sépticos. Eso rebalsa. Claro. Eso rebalsa. Sale el agua, vos te vas al barrio, está bien, capaz que el asfalto está seco, pero te metes en los patios de las casas quedan también con una laguna, tiene laguna, el pozo séptico rebalsado. Esa infección todavía no se termina, y eso es la queja nuestra, digamos, constantemente. A veces, digamos, dicen, nosotros nos quejamos mal contra el municipio, pero es el gobierno local que tenemos más cerca, digamos, porque transportando la plata es casi imposible, y a pelear a la nación con un grupo de vecinos es algo que no nos van a escuchar. Entonces, digamos, si el gobierno municipal no nos da una escucha, ellos que pueden tener herramientas para resolver o aliviar lo que estamos pasando, el flagelo que estamos pasando, puede también tener herramientas si nos realizamos con el gobierno municipal para poder reclamarle al gobierno provincial o al gobierno nacional. ¿Quieren presencia de funcionarios, concejales del gobierno municipal para que los acompañen y escuchen y traten de solucionar cuestiones? Exactamente, pedimos una presencia del gobierno municipal, digamos. Claro. Porque, bueno, el viernes fuimos nosotros como club, nos organizamos y fuimos a movernos para tratar de conseguir colchones a la gente que se le mojó el colchón verdaderamente, sí, digamos. Visto. A la gente que se le inundó, que no le dio tiempo a levantar la cama. Tratamos de conseguirle algo para que esa misma noche puedan pasar con algo caliente, ¿viste? No estar con un colchón húmedo y frío, que haga una noche fresca. Y por suerte el gobierno municipal lo escuchó en algunos sectores, pero más de ahí, digamos, algo chiquito, pequeño, que para nosotros no es el fin eso, digamos, conseguirte, no sé, desde el desarrollo social, un colchón, una cama y, no sé, una vulve. Ese no es el fin. Para mí el fin es no inundando más, no tener más agua en la vereda, no tener más agua en la calle. Ese es el fin. Claro. Terminar una vez por todas que se acabe esto de la inundación. ¿Sabes la tristeza que te da ver, digamos, yo tengo mi casa alta, por suerte, pero tengo que ayudar a mi vieja porque se está inundando agua, a mi vecina, que era los vecinos que se están autovacando porque a las 4 de la mañana el municipio no existe? ¿Entendés? Claro. Porque la bomba no está operando o no hay gente adentro para que la opere. ¿Entendés? Esas cosas no pueden pasar más. Nuestra idea es poder, digamos, como te comenté hoy, que la planta de bombeo haya un operario que sean del barrio, pero que vayan a cumplir una jornada laboral, ¿entendés? Que vayan y estén cumpliendo su horario de guardia a las 24 horas, que esté siempre, que siempre esté presente, no porque el día está soleado, no va a estar sereno, que siempre esté en la planta de bombeo, por emergencia, sí. Capaz que ahí su estado y bueno, y que de esa manera nosotros tenemos un control que la planta de bombeo funcione, porque si se rompe una bomba, no, el vecino no se va a enterar, o se rompen dos bombas, no se va a enterar el vecino, porque la empresa que trabaja ahí no lo va a transmitir a los vecinos. Entonces, si nosotros enteramos que se rompieron dos bombas, enseguida vamos a poner el grito en el cielo para poder tratar de solucionarlo, porque cuando venga una tormenta grande, el agua nos queda a nosotros, ¿no? A nosotros se nos arruinan las cosas, a nosotros se... Exactamente, entonces es un flagelo bastante amplio, digamos, queremos solucionarlo de una vez por todas. Nacho, hoy la reunión, por lo que veo, va a tratar específicamente sobre esta cuestión de la estación de bombeo. ¿Qué otros temas tienen pensado hablar, si tienen posibilidades? No, el tema solamente, no es solamente que se declare la emergencia hídrica en los barrios, que no puede ser que el municipio no participe, sí. Plantear este tema en la planta de bombeo, siempre cuando sea hincapié a que los operarios sean de los barrios, que no sea gente de afuera, que no sea gente que no está capacitada, y que, digamos, capacitar a los vecinos que van a estar ahí, que se haga cargo del gobierno provincial o municipal o nacional de pagarles sus sueldos, porque van a ser personas que van a estar trabajando y desempeñando su trabajo. También va a ser que se mejoren los accesos en los pasillos, porque no puede ser que, digamos, en los pasillos hay pozos, hay desagües que están hace mil años, cada vecino los mejora, y digamos los pasajes cada vecino los puede mejorar de su bolsillo, pone plata para poder mejorar el pasillo, y el Estado municipal no participa en esa situación, digamos, generando, digamos, unos buenos pasajes, ampliándolos para que puedan entrar. También vamos a pedir que haya recolección de basura en los pasajes y en las partes que no entra el basurero, que no pasa la recolección de Covelia. Va en el petitorio también eso, y digamos, la idea es poder esperar que todos los vecinos los apoyen, y también a mejora de algunas casas que hay quedan muy bajas al lado de los arroyos, y son cada vez que llueve y se inunda o crece un poquito el agua, esas casas son las primeras necesitadas y sinceramente caen en toda la desgracia posible. Entonces vamos a pedir que el Estado municipal trate de mejorar esas viviendas a través de un proyecto, la idea encaminándolo. Claro. Nacho, más allá de todas estas cuestiones, sabés que estamos en época de año electoral, ¿hablan entre ustedes, la gente que piensa del macrismo, cómo ve, si hay alguna esperanza nueva, ustedes, cómo lo están viendo eso? Mirá, yo, mi punto de vista, el macrismo ya tiene que dejar de existir, porque sinceramente es algo que nos está lastimando tanto, el neoliberalismo nos está lastimando tanto a cada uno de los vecinos, sinceramente los barrios ahí, digamos, sinceramente no son... este barrio de Villamel y de Villa Constitución no es partidario, digamos, del macrismo, digamos, sinceramente. Creo que ahora lo vamos a encaminar, digamos, los que son militantes y los que no, creo que van a apoyar la fórmula Fernández-Fernández, que es lo que nos puede volver de vuelta a traer algo de esperanza, para poder tener, digamos, una esperanza en el futuro, porque sinceramente si sigue 4 años más de macrismo, lo va a arruinar totalmente, digamos. Bueno. Es un barrio que está bastante lastimado. Pero y nosotros estamos usando esta época, que creo que es la mejor que poder, para poder presionar al gobierno municipal que actúe, digamos. Que a través de esta época creo que es lo mejor que se puede, que los acompañe, que estén ahí. Eso es lo que exactamente busca. Eso es lo que queremos, que el gobierno municipal se dé cuenta que los vecinos necesitan un acompañamiento y que escuchen la propuesta de los vecinos, porque esto se nos ocurrió a nosotros, digamos, hablando entre vecinos, y estas ideas se nos ocurrió entre vecinos, digamos, se nos ocurrió el día, digamos, de la inundación, y empezar a hablar, digamos, qué tenemos que hacer para que esto no pase más. Pensamos, digamos, y la planteamos, digamos, vecinos, digamos, que nos escuchen también, porque si no nos sentimos representados, sinceramente. Claro, no solamente... es hacer campaña en época electoral, sino escuchar al vecino y hacer, para eso son concejales, funcionarios, para hacer lo que la gente necesita, para mejorarle la calidad de vida, no hay otra. Exactamente. Y creo que, como dijimos entre amigos, creo que es el mejor momento para presionar y tratar de conseguir una respuesta rápida. Vale. Porque si no, la respuesta la siguen pateando, sí, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses. Yo en marzo fui a una visita de la planta de bombeo y supuestamente ya iba a estar inaugurada para el mes de junio. Mira. Ya estamos casi mediados de julio, ya pasó ya un mes y medio y tenemos que estar terminada. ¿Qué le falta a la planta de bombeo? ¿Qué le falta, Nacho? Supuestamente lo que dijo el sereno de autoridad es que venga Vidal a cortar la cintita nada más. Mirá. O sea, no le falta nada. Exactamente. Y le están haciendo pasar estos momentos tremendos a la gente con todas las inundaciones, porque eso se podría evitar capacitando a los vecinos, como decís vos, de la zona, que son los que viven y que saben y van a actuar rápidamente. Y generando un laburo, muy buena la idea que están trayendo ustedes, generando trabajo para la gente que pague nación o provincia, y además salvar de alguna manera la posibilidad de que se vuelvan a inundar, porque esas bombas son 4 bombas que tiran 10.000 metros cúbicos de agua por segundo, no se van a inundar rápidamente, ahora ya... Exactamente. Creo que tiene que ser algo muy catastrófico para que nos inundemos nuevamente si esa planta de bombeo funciona correctamente. Entonces la idea es que pase esto, digamos, que no, y que no esperar que llegue al nivel más alto para operar las bombas, sino que sea un nivel medido, que no afecta a nadie, y que la bomba se enciendan y empiecen a trabajar, digamos, sin esperar ser danificado. Bien, lo último, Nacho, así ya te libero. ¿Qué hacen en el club? Contar un poco qué hacen en el club, qué actividades ofrecen, cómo, si la gente se prende o no del barrio. La verdad que nosotros iniciamos el día de agosto y el club fue un hecho de decir, digamos, vamos a hacer algo el día de agosto pasado y ahora vamos a cumplir un año recién como comisión formada, y la verdad que tuvimos muchas iniciativas, por lo menos el año pasado empezamos con actividades, empezamos campeonatos de mayores, más que nada. Hicimos un carnaval, hicimos una peña, hicimos bingo para la familia para poder recaudar fondos, digamos, porque nosotros nos mantenemos nosotros, digamos. Claro. No tenemos ayuda estatal, digamos. Es el club poniendo cada granito, digamos, cada uno pone su moneda, su peso y poder seguir sumando, digamos, haciendo actividades. Ahora por lo menos vamos a hacer este viernes pasado, que fue el día de nación, teníamos un campeonato de fútbol femenino, que queríamos hacer el primer campeonato de fútbol femenino. Habíamos tenido invitado casi ya 12 equipos y bueno, tuvimos que suspender por la tremenda tormenta, que también la cancha quedó muy anegada, y que lo vamos a realizar este viernes ahora. Así que lo invitamos, ya que estamos en el aire, a todo equipo femenino que quiera jugar. Va a ser libre, así que va a ser una jornada linda. Después tenemos la liga infantil, que juega es el campeonato Villamelia, porque no es el campeonato de equipo de clubes, sino son equipos que están alrededor del club. Son más de 10 equipos de chicos de 6 años a 15 que están alrededor del club. Juegan en una cancha de 11, porque tenemos la suerte de tener una cancha de 11. Entonces es un campeonato de fútbol infantil, que tenemos más de 400 chicos inscritos en este campeonato, con los 10 equipos y con tres categorías. Esta ya va la cuarta fecha, que se juega los domingos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque también tenemos el predio iluminado, pudimos iluminar el predio para poder, digamos, que la cancha se pueda utilizar de noche. ¿Tienen luces así que, LED ahí ustedes? Tenemos unas par de luces LED que nos pasó el municipio. Bien. Después nosotros invertimos mucho en la luminaria, lo que es el cableado, poner reflectores también nosotros mismos, luces LED también. Fue una inversión muy grande, la verdad que cada vez que hacemos la actividad los vecinos se copan, nos vienen a dar una mano, digamos, capaz que brindamos un espectáculo de algo para que una atracción cultural para que se acerquen los vecinos, y la verdad que los vecinos se copan y nos dan una remano. Buenísimo, cuando salimos, buenísimo. Cuando salimos a vender una rifa, cuando hacemos un bingo, cuando hacemos alguna actividad, los vecinos se copan y vienen, y eso está muy bueno, digamos, que nos están dando una mano y están viendo que nosotros estamos, tenemos otro criterio, digamos. No esperamos que venga el político a ayudarnos, sino nosotros decimos cómo hacerlo nosotros, y si el político viene, viene, pero la foto, digamos, no se la regalamos a nadie, somos muy quisquillosos con eso. Si alguien nos dona, nos conseguimos una donación, puede ser que lo hagamos caminar por el club, si no, sinceramente no lo recibimos. Para la foto no, está perfecto. Somos muy quisquillosos con ese tema. Somos bastante, sí, somos bastante, digamos, reancio al político ese trucho que te viene a sacarse la foto nomás y después no aparece más. Muy bien. Bastante crítico para eso. Perfecto. Y lo peor, actividades, digo, la verdad, está el fútbol infantil, está el hockey femenino, que también se juega los sábados de la mañana cada 15 días. Después se entrena de lunes, miércoles y viernes, se entrena de las 5 de la tarde a las 7, hockey femenino. Ligas infantiles más que nada, y bueno, y con ganas de meter handball, que esta es una actividad nueva que se está jugando mucho en los barrios, las mujeres, y queremos que también participen en el club, digamos, con la liga. Por ahora nos falta terminar una actividad, algunas instalaciones, digamos. El club nunca tuvo nada, y en este año hicimos lo que son los baños de hombres y de mujeres, hicimos un cuarto para un sereno para poder tener dentro del predio que cuide las instalaciones, armamos el buffet y ya estamos con la iniciativa de empezar los vestuarios. Qué grande. Siempre tratando de crecer. Qué grande, Nacho, qué lindo. La verdad me dejaste congelado, loco. Te felicito a vos, a toda la comisión. El barrio siempre tiene magia. Los barrios tienen magia, y por lo que contabas, sienten y se sienten identificados y la pelean y construyen siempre para arriba. La verdad, felicitaciones. Gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Fabián. Voy a tratar de irme a dar una vueltita hoy a las 18 horas ahí en Virgilio y... Y Varadero, a partir de las 6 de la tarde, en el predio de Villamelia. Así que se quiera acercar, está bien invitado. La idea es que sea de vecino. Si viene algún funcionario, porque se habrán enterado, sinceramente le vamos a pedir que se retire, porque la idea es resolverlo entre vecinos y que después se van a ser notificados de ello. Perfecto. Del municipio. Bueno. Así que, excelente. Dale, muchas gracias, Fabián. Te esperamos la tarde, dale. Un abrazo. Un abrazo enorme, gracias, Nos vemos. Bueno, ahí lo estabas escuchando a Nacho Martínez. Me parece una de las pocas entrevistas, te digo, que la tienen muy, muy clara. Saben mucho lo que hacen. Vos fijate lo que dicen. Bueno, los funcionarios que no vengan, después nosotros los vamos a notificar. ¿Por qué? Porque no quieren la fotito. Porque lamentablemente, y yo ahora en un ratito, ya estoy 10:50, en un ratito te voy a contar lo que pasa y que me contaban los vecinos, de por qué actúan de esta manera muchos de los integrantes de estos clubes, de las barriadas populares. Ahora te voy a contar en un ratito qué es lo que opinan, qué es lo que me contaron a mí, obviamente. Hoy es un día especialmente dedicado a la cuestión hídrica. Ahí estoy esperando que me conteste Guillermo Viñuales por el tema del canal que se está haciendo, o que se pretende hacer, el canal aliviador del arroyo Unamuno, canal aliviador oeste del arroyo Unamuno, que estaba paralizado hace 2 años y ahora empezaron a moverlo un poquito. Hay una serie de que provincia dice no, que nosotros le dimos la plata a municipalidad dice no, que esto es de provincia. Bueno, ahora vamos a averiguar, porque el foro hídrico ayer estuvo recorriendo esas y otras zonas y tengo muchísima info que tiene que ver con la infraestructura barrial, caminando las calles de los barrios. Este periodista, que no es concejal, no es funcionario, no es nada, va a las barriadas, pone su coche, rompo todo, porque la verdad me meto. A mí me encanta estar con la gente, me gusta, no es que... desecho la idea. Yo no voy a hacer figuretti, no me saco foto con la gente. La gente es la protagonista acá, la lucha de los vecinos. Yo conocí y tuve la suerte de entrevistar a Juan Walter, a Víctor Frites, personas que fueron los que generaron el foro hídrico Loma de Zamora, más de 40 años de lucha con las barriadas, porque el foro hídrico no es una institución, el foro hídrico son los barrios. Esa es la diferencia abismal. Los días martes se reúnen en la calle Los Pinos, en el centro, o en la Sociedad de Fomento General San Martín, allí en la zona del Parque Barón, y ahí discuten distintos distintas problemáticas, te enterás de cosas tremendas de los barrios, porque son personas que se movilizan mucho. Y ayer tuve la suerte de estar acompañado por otro histórico del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, un conocedor tremendo de las cuestiones hídricas que caminan, Jorge Gómez de Villa La Madrid, en realidad de Budge, ahí de la calle, del centro de Budge. Y bueno, qué mejor que estar con la gente y escucharla. Y uno se pregunta, ¿por qué siempre tiene que mostrar la pobreza? ¿Por qué no se habla de la riqueza? ¿Por qué no se habla de las lomitas? ¿Viste que la cantidad de problemáticas tienen, no tienen? ¿Por qué siempre se habla de las barriadas? La pobreza ya la conocemos. Hablemos de la riqueza. ¿Quiénes son los ricos que generan toda esta pobreza? ¿Por qué hay tantas diferencias sociales? ¿Por qué hay gente que tiene tanto, tanto, acumula? ¿Para qué? ¿Para qué acumula? Para que el resto sea un esclavo. Bueno, vamos a ir un poquito de música, vamos a escuchar, y ya está sonando, bueno, esta es nuestra cortina. Ahí suena nuestra cortina, parte de la cortina. El blusecito, blues, al ritmo rock and roll, escuchamos a la mañana. Vamos a escuchar un poco La Vela Puerca, Llenos de Magia, como la magia de las barriadas. Vamos a escuchar a La Vela Puerca, esta banda uruguaya hermosa. Vamos a escucharla.